πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos un día más a Post Apocalipsis Now. Estamos emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Como ya sabéis, porque siempre os damos la chapa, sonamos también en Radio Almaina de Granada, en Irola Irratia de Bilbao, en Agora Sol Radio, Radiopolis de Sevilla, Radio Crash en Sison. Puedes escucharnos también nuestros podcasts en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Si quieres insultarnos, puedes enviarnos tus comentarios o notas de voz o escribirnos a Twitter o Mastodon, pero sobre todo a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Hoy es 26 de octubre, son las 21:21 de la noche. Solo hemos empezado con 20 minutos de retraso, nada más. Muy bien. Esto está muy bien para lo que es nuestros récords. Y vamos a ir. Por ahí ya estoy oyendo la voz de las Gypsy Queens, que hoy tenemos aquí parece que hay tres voces en las Gypsy Queens. ¿Quién está por ahí? ¿Quién estaba hablando? Tres como tres soles mañaneros. Esa puede ser la sexy e irresistible voz del alemán imperturbable. La sexy boca del alemán llena de patatas fritas. Y también he oído por ahí la voz de Aurora entre nuestras Gypsy Queens. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Yo aquí enterrada entre millones de restos arqueológicos que tiene Carabanchel, de restos romanos y cosas bonitas. Pero estás enterrada con los restos arqueológicos. Sí, sí. Esto es la magia de la radio del siglo XXI, que podemos estar unos aquí emitiendo en directo, que no lo he dicho, que estamos aquí en el cuartito escuelita de la Villana, esta habitación chiquitita junto a la azotea de la Villana, con un mapa del Reino de España y el Reino de Portugal, un mapa físico que se puede tocar y percibir con todos los sentidos. Y Aurora está pues entre ruinas, por ahí en Carabanchel. Y no sé si tenemos a más. Ah, sí, veo una jota por ahí, que si no me equivoco es una jota de Córdoba. Exactamente, una jota de Córdoba. Aquí estamos. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Tú vienes aquí, rompes en el principio del programa y luego huyes como una rata, aunque sea yo la rata de Montigeldo. Sí, bueno, aquí estamos, que nos hemos tomado un buen vaso de té. Mira, además tengo colaboración en el programa. Ah, sí. Ah, mira, se estaba yendo por ahí a la futura directora de Post Apocalipsis Now, Guadalupe. Exactamente, futura becaria y después... O sea, claro, va a ir pasando por todos los pasos. Va a empezar como becaria, igual que Elur, que está a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? A.K.A. de becarias precarias. Aunque hemos dicho que ya no vamos a usar más. Bueno, yo ya, a mí me da igual ya. Porque llevo diciendo que no se usase ya mínimo cinco programas. Esto es como lo de decir que se llama alguien. O sea, que alguien se llama en realidad. Pues claro, ya... es un secreto a voces, sí. Ya es esto. Esto es como un colega de tu grupo de colegas que se llama el Tito de toda la vida, pero en realidad se llama David y está cansado que le llamen Tito, pero le vas a seguir llamando Tito toda la vida. Sí. No lo vas a dejar. Y de hecho, con un poco de suerte, van a seguir llamando Tito también a su descendencia, si se llama, si tiene. Si es que... Efectivamente. Los motes intergeneracionales, los que van pasándose de padres a hijos o los guapos. Bueno, pues ya acabadas las presentaciones, vamos a ir directas con el primer temardo de la noche, que viene de la mano del alemán, que nos ha, entre la selecta ensalada de temas musicales de techno que nos ha preparado hoy, está uno de DJ Hidden de Wanderer. Cuéntanos un poco quién es DJ Hidden, alemán. Pues mira, la primera en la frente porque no va a ser de techno. No es de techno, vaya por Dios. No. A ver, no, bueno, es, música técnica. Si es toda la misma mierda. Si es que, o sea, música técnica, ya está. Si la gente ya sabe lo que viene aquí. Y los nombres de los géneros musicales de electrónicos los inventáis cada programa. O sea, queda lo mismo. Bueno, este no está tan alejado de lo que es conocido, digamos, porque es, se podría clasificar de drum and bass. Lo que pasa es que es un poco más experimental, más raro, más personal, porque este tío, DJ Hidden, lo que tiene es que tiene un sonido muy suyo. Es un productor del más alto nivel para mí de los mejores que existe, en cualquier género, me da igual. Y el tío tiene una visión muy, muy propia, y da igual que cambie de género, de estilo, de sonido, de concepto, de lo que quiera estar haciendo en ese momento. Que a mí siempre me suena a él, todos sus estados me suenan a DJ Hidden. Sí, es como Rafael, Vestino Bosne o Sabina, ¿no? Que aunque toque el palo que toque, ahí está su marca personal. Claro. Y es... Claro, da igual cuántas pelis veas de Pajares y Esteso, es una peli de Pajares y Esteso, ¿sabes? Bueno, joder, pues este tío le he puesto porque le vi hace poco, le he visto varias veces, pero le he visto hace poco, bueno, como su grupo DLCD Agency. Pero este es de un disco suyo que sacó él en solitario, que hace más drum and bass. Este tema, pues, se podría llamar un poquito que si neurofunk, que si, no sé, drum and bass así, a su rollo. Escucha a Aurora riéndose por ahí y con razón. Sí, bueno, y aparte se está riendo y está haciéndole carantoñas a Guadalupe, que está también ahí, creo, entre las Gypsy Queens en la pantalla. Que se va a tragar un temardo del DJ Hidden ahora mismo, la Guadalupe. así lo lleva. Así pues eso, que... pues este es de un disco suyo de 2013, se llama Enclosed, y eso, The Wanderer se mantenía. Pues nada, pues vamos con The Wanderer. Come on. Beats and chips. Beats and chips. Beats and chips. Beats and chips. Pues ya estamos en el Fish and Chips, la sección donde si quieres hacer prácticas para acabar en la Sexta trabajando para Ferreras, pues puedes venir aquí a hacer más periodismo y a leer titulares y inventarte noticias. Así que cowboys y cowgirls de las Gypsy Queens, ¿qué habéis traído hoy para este duelo de pistoleras de los titulares? Yo lo primero es spam. Spam. Spam. Recordad spam. Que no lo comentamos otra es vez. Spam, perdón. Vale, spam. Me callo. Spam en el pan. Recordad que Alien está organizando un concurso de relatos Solar Punk en Mastodon. ¿Qué? Que cierra Alien. Ya, Alien. Sí. Ha sido un qué de exclamación, no de pregunta. Sí. Claro, qué es guapo. Que está organizando un concurso de relato Solar Punk en Mastodon, que podéis echarle un vistazo y que ya subirá los datos a GitHub y que vamos a leerlos en voz alta y votarlos en el programa de Twitch de 56K. Entonces, sinceramente están quedando cosas muy bonitas y como el Solar Punk ya sabéis que va de poder imaginar futuros posibles fuera del capitalismo con gran calidad de vida... y con mucha naturaleza, pues merece la pena echar un vistazo porque juntarnos e imaginar es algo que no se hace con frecuencia. Perdón, ¿cuándo habías dicho que cerraba la...? Cierra este sábado. Vale, perfecto. Pues joder, voy a jugar, hombre, claro que juega, sí. Juega. Hombre. Que tú eres el jefe aquí. Están bueno, quedando pisadas muy chulis, la verdad. Hola, alguien. ¿Qué tal? Buenas. Que sepas que hola. En tu ausencia no hemos dicho que te llamas p*** en ningún momento. No pasa nada, se ríe ahora. Una pregunta, ¿cuándo decís que lo emitís en Twitch? Lo emitimos el sábado a las 12 en Twitch. Los relatos van a estar colgados en el GitHub de Alien, que lo explique Alien, y tienen que escribirlo en Mastodon. Vale, a las 12 del mediodía. Uh-huh. Vale. Solo un apunte, no es en GitHub, es en SoulHat, porque odio GitHub y he empezado a odiar GitLab poco a poco. Entonces me voy quedando sin bueno, opciones. Pero odiar bueno. Odiar es un oficio común en este programa, ¿eh? Odiar cosas. Sí, por sí, eso estás sí. En esta casa. Lo decían los cigarros, odiar me gusta. Exacto. Pues, pero sí, básicamente la idea. Vaya, a ver, a mí lo que se me ocurrió, y fue por lo que hablé con Fante, con lo que empezamos a desarrollarlo, fue que hablamos con mucha frecuencia de movidas distópicas y de cyberpunk, pero en plan mal, ¿sabéis? Y últimamente aquí en el programa pues hemos hablado de cosas muy chulas y de futuros que pueden ser más guays y hemos dedicado tiempo al solarpunk y tal. Entonces pues quería llevar esa misma idea a Mastodon y bueno, como al menos que la gente dedique ese ratito a pensar en futuros chulos y luego compartirlos y tal, me daba la idea de que a lo mejor la gente podía dedicar un rato a pensar en cositas más bonitas y que no sea todo distópico y chungo. Entonces, bueno, yo creo que están saliendo cosas guay. La verdad, la peña se ha unido y ha empezado a escribir cosas muy bonitas. Qué guay, qué guay. Joder, Buti, pues mola un montón la iniciativa y ahí está el próximo Fish and Chips, un update y vemos a ver qué tal ha ido el concurso, a lo mejor algún resumen o cositas así. O se puede así. Narrar, o se puede hacer un especial y narrarlo. Oye, yo lo veo súper guay de hacer una sección y yo, si queréis, me presto ya para hacer de técnico de sonido, edición, final o lo que sea y hacer como un añadido a un programa que sea la narración de los cuentos del festival. Pues ha salido como 10 y son muy guay. Buenos. Además, no sé si habéis visto porque han puesto en la sección esta de Hay esperanza en el futuro, lo que pasa es que creo que se han equivocado de conductor de la sección, que es el Antonio Social. Hablando de odiar... En pescado cocinado. ¿Qué ha pasado hoy con carne cruda, Javi? Bueno, pasó otro día, pero es que ha sido muy gracioso porque han puesto ahí como un programa de estos que a mí me mola un poco el rollo imaginar otros futuros y otros conceptos del trabajo, ¿no? Y que no exista el trabajo, etcétera, ¿no? Sí. Pero claro, como que lo han planteado como que esto iba a pasar porque los robots se iban a quedar mirándonos un rato iban a aprender nuestro oficio y nosotros nos íbamos a tumbar a la Bartola, más o menos. O sea, luego ya lo he quitado, ¿no? Pero bueno, me quedo con ese mensaje. Nos quitan el trabajo. Entonces la gracia es que venía un robot en la portada, ¿no? De estos de reparto con ruedas, y justo la semana que varias empresas que habían hecho pruebas de estos robots, que luego en realidad no son robots, ¿no? Pues habían dicho que no les sale rentable, que no cabe mucho dentro, que tardan más, que les roban por el camino. Y bueno, sí, me ha hecho gracia, ¿no? Como que justo se hace la imagen de un robo de una empresa que estaba quebrando en ese momento. Pues yo tengo otro Fish and Chips, que es de la semana pasada, que gracias a la fiesta Radio Vallecas que hicimos, hoy Elur está estrenando una mesa nueva que no va a fallar ya nunca más. O sea, tenemos mesa nueva en realidad. Que hicimos sí, los frutos de la paella. Eso iba a decir, no te adelantes, Alemán, que gracias a la fiesta que organizamos en Radio Vallecas, bueno, desde el grupo de Radio Vallecas, cuya paella vegana hizo el Alemán y no quedó ni un puñetero grano. ¡Ojo! O sea, la gente, o sea, pudimos ver a gente royendo la paella, o sea, lo que es el continente de la paella, que también se llama el paella. El contenedor de la paella. Servimos la paella en un container de basura. Y hubo gente royéndola que no era yo. Difícil de creer, pero sobre todo gracias a la policía que vino a dar por saco y a intentar chapar la fiesta. Una vez más. Vinieron o sea, no había nadie haciendo absolutamente nada ilegal. Había como 60 personas en la Villana, pues pasándolo bien por la tarde. Y pues a la policía se le ocurrió la felicidad de venir a ver si podían molestar un poco y pedir papeles. Y yo aprendí una nueva técnica de lidiar con los agentes. Que cuando empezaron a pedir papeles, la gente de la Villana, que ya está experimentada, lo que hizo fue desesperarles por acumulación. Dijeron, sí, ahora mismo los traemos. Y empezaron a traer un montón de todo tipo de papeles y a decirles, sí, vamos a buscarlos con vosotros, los que nos estáis pidiendo, ¿no? Mientras tanto, había como dos o tres personas también diciendo que los tenían en el móvil, buscándolos en el móvil, y era mentira, no tenían absolutamente nada. Y los maderos estaban rodeados de gente buscando papeles, y al final los propios maderos se cansaron y dijeron, mira, nos vamos de aquí. Claro, o sea, eran un montón de feriantes alrededor de la bandera, pues, y me pareció una forma maravillosa, que es como agotarles por saturación. Me acuerdo que le sacaron hasta el seguro de los extintores. Sí, todo. Hasta el papel del seguro, hostia, de los extintores. Sí, o sea, entraron a la Villana, cogieron todos los papeles que habían, los sacaron y dijeron, venid a buscarlos con nosotros, es que están por aquí perdidos. No sabemos dónde exactamente. Hasta los papeles de las clases de idiomas, ¿no? De todo, claro, todo lo que había. Increíble, tremendo. Sí. Hasta que dijeron, oye, que íbamos aquí a echar la tarde un poco putando a esta gente, no mirando documentos, ¿sabes? Y ya se aburrieron y se fueron. Pues la mesita bien guapa, ¿eh? Bien guapa, la verdad. Se maneja bien, no tiene fallos, tiene lucecitas. Ya con eso lo... Claro, digo, para todo. Quien sepa lo que es un búmetro, esta mesa tiene búmetros. Sí. A ver, lucecitas siempre son bien. Lucecitas, sí. Pero no lucecitas gamers, lucecitas útiles. Claro. O sea, lucecitas que sirven para saber si te estás picando de sonido, si te estás pasando, claro, o no te estás pasando. Los búmetros son esos indicativos de la propia mesa en forma de LEDs que te indican cuando alguien está saturando, que las otras mesas no lo tenían porque eran hiperrecicladas. Y claro, funciona de booty, la verdad. Uh-huh. Agradezco, se agradece. ¿Más fish and chips? Pues yo tengo uno, y es que, pues mira, os comento qué ha pasado este pasado fin de semana. El sábado 22 de octubre hubo, pues si muchos no lo sabéis, pues hubo una manifestación en favor de la ley trans, básicamente para exigir al PSOE que no la demorase más el tema de los plazos de enmiendas que estaban, bueno, que siguen poniendo y demás. Y bueno, el Fish and Chips ya no es solo pues quejarme del puto PSOE y de sus mismas putas mierdas de siempre, de que no hacen ni puto caso, solo hacen puto caso para lo que quieren. Ahí está la dimisión de Carlo Antonelli para demostrarlo, que joder, 45 putos años en el PSOE y que dimita por esto, o sea, es como, joder, pues algo tocho debe ser. Ya no solo es esto, sino pues una chorradilla de la mani, Y es que yo me fijé que había un señor con un micro que ponía EDA TV. Eso es, estaba Alarma TV, que es el pseudomedio del Javier Negre que hizo durante la pandemia. Y había un señor, o que no era Javier Negre, no sé su nombre, la verdad, ahora mismo no tengo ni puta idea, no me acuerdo de su nombre, pero era pues un señor o más. Podemos llamar Javier Negre Junior. Javier Negre Junior, versión cisgay facha, en fin, muy lamentable todo, la verdad, que el muchacho pues se fue pasando por toda la mani. Sí que es verdad que yo le fui viendo de vez en cuando y tal, desde antes de empezar la manifestación, que estábamos ya organizándonos los colectivos en la Plaza de Cerolo. Y pues de repente, yo, claro, mi visión es que yo estaba en la manifestación y de repente empezaron a aplaudir la gente y aparecieron como tres polis al lado de Gran Vía echando a un pibe. Y yo, hostia, ¿qué ha pasado? Y le pregunto a las compas y tal, y me dicen, no, es que han echado a un pibe, por una vez han hecho su puto trabajo, ¿no? Y claro, yo no sabía a quién coño habían echado ni qué había pasado. Total, que después de la mani, cuando llego a mi casa, me pongo a mirar el directo de EDATV que hicieron en YouTube. Y el directo, a ver, no me lo vi entero, lógicamente, porque pues es una puta tortura, ¿no? Pero es básicamente este señor durante hora y 20 llorando porque nadie le hace ni puto caso. En plan, nadie quiere contestar a sus preguntas. Le contestaron, creo que literalmente, tres personas. Y pues que las propias encargadas del cordón de la manifestación por parte de la plataforma, de la Federación Plataforma Trans, pues que le echaron de la manifestación porque no le quería allí nadie. E incluso pues llegaron los maderos y le echaron dos veces. Y la segunda vez le dijeron, no te lo vamos a decir una tercera. En plan, incluso con amenazas. Y el pibe, todo el puto directo llorando de... es que no me dejan libertad de expresión, no sé qué, no sé cuánto estar. Y en una de estas coge el pibe y le va a preguntar a la gente y dice, pero si soy gay. En plan de, soy gay, ¿por qué no me dejáis hablar si soy gay? Y es como, tío, ¿qué cojones? Yo tengo mi carné de gay. Sí, sí, literal. ¿Sabes? El carné de marica, pues lo tiene ahí. Es como, hola, este es mi carné de marica. Por favor, dejadme hablar. No, lamentable. Y aparte en el directo también había un señor, pero un señor que dice, pero que es que, ¿tú sabes cuándo puedes oler un vídeo? ¿Sabes? Pues ese olía a carajillo, a sudor y a puta mierda. O sea, y pues un señor con el que conectó en el directo, un señor mayor que madre mía, que estaba diciendo, esta es la España comunista que quieren los bilduetarras, no sé qué. Y para terminar... Ojalá. Y para terminar, esto es solo para privilegiar desde la gente del directo. Este viernes 28 de octubre a las 11 de la mañana en la sede del PSOE de Ferraz hay una concentración para volver a exigir al PSOE que haga puto caso de la puta peña trans y que pueda seguir adelante esta ley, aunque esté tan recortada que da puto asco, pero bueno... Y como dijo el Facu Díaz, para que se disuelvan y entreguen las armas. Efectivamente, también. Sí, sí. Bueno, pues nada, básicamente eso. Y también pues aprovechar este pequeño espacio para denunciar a la Federación Estatal LGTB, que no apareció obviamente en la manifestación del sábado pasado, ni seguramente aparezca en ninguna más, porque fueron pues básicamente los putos traidores que negociaron con la transfoba de los cojones de Carmen Calvo. Y ya está, este es mi espacio de propaganda, podemos continuar. ¿Me puedo unir a la denuncia? Yo denuncio que el Colegio Oficial de Psicólogos, en concreto la revista que es Infocop, le dio un montón de publicidad al transfobo de Rusty y Marino Pérez. Hostia, cuando el resto de, por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid lleva desde hace muchísimos años haciendo cursos de terapia afirmativa y en concreto de tema trans, a un precio muy barato para que podamos hacerlo todos los colegiados y la gente que no es colegiada, por si queréis formaros en terapia afirmativa, pero luego tienes a otros pollas viejas por ahí dando vueltas, haciéndole publicidad a su amigo transfobo y encima vendiéndolo como científico. Que si queréis, luego más adelante en Posapocalipsis Now, os pasaré los artículos que han hecho gente especializada en el tema desmontando todos los bulos del libro este. Que vamos, no es debate científico por parte de los profesionales, que está bastante, el tema está bastante superado, solamente por motivos políticos. Que también te digo, o sea, está muy guay lo que dices, pero también estaría bien, por una puta vez, que lo estaba comentando con la rata antes, que estaría bien de que en este tipo de cosas, de profesionales, de debates, de movidas, que a ver, que también te digo que nuestros derechos no son debatibles, pero bueno, que si existe ese tipo de debates, que por lo menos haya gente trans que por lo menos pueda dar la puta visión del tema. Sí, porque estuve un poco también a raíz de que yo me he escuchado unos cuantos en la SER que por supuesto no había ni una sola representación de peña trans en los debates de la SER debatiendo sobre este tema. De hecho, llegué a escuchar uno en el de Aymar Bretos, que la persona, digamos, que estaba más posicionada a favor dentro de una escala que por supuesto no estaba como a favor del todo, era el Bernabé. O sea, esa era la persona en la mesa que estaba, digamos, poniendo el único punto medio comprensivo con esta ley frente a las otras tres personas tertulianas que la atacaron pues sin ningún miramiento, ¿no? Y cero personas trans ahí, por supuesto. Pero que es una vergüenza que pase eso, ¿no? Quiero decir que Bernabé, que sea el más... Ya, por eso. Claro, el de la trampa de la biodiversidad, o sea... Telita. Que yo quería dejar pasar la oportunidad de mencionar, sí, a la gente de EDATV, que empiezan a ser para mí ya como el doble tuyo, rata, que me encontré una vez. Es que esto es un poco coña interna, pero yo me encontré un doble exactamente idéntico de la rata de Montigueldo. En una rave, sí. Y dijimos, yo tengo que hablar con esta persona y tengo que mirar una foto a la rata. Tengo que mirar una foto a la rata, sí. Que por cierto, te trajo problemas en ese momento, recuerdo, porque tú estabas incluso fuera de España. Uf. Te trajo problemas, sí, sí. Me acuerdo de esto. Bueno, esto ya se contará en otro momento. Pero empieza a ser como esa persona, porque desde que me lo encontré, no paro de encontrármelo en todos los araos, y la gentuza de Eda es lo mismo. Me las encontré este año. En Manis, en el Aberri Aguna, me lo he encontrado en el meeting ese de Abascal que dio en Vallecas. Y en todos es el mismo modus operandi, nadie les hace caso, se dedican a llorar hasta que les echan. Efectivamente. Es el mismo modus operandi en todos, es muy gracioso. Y no paro de encontrármelos ya, incluso a uno ya lo voy a invitar a cañas o algo, porque ya empieza a ser colega. Eso me pasaba a mí hace unos años con los del Hogar Social, tío. Hasta en la puta sopa me los encontraba, me cago en Dios. Y Javi, ¿qué tenías por ahí? Yo traigo una canción, a ver si se oye. ¿Nos estás cantando una rancherita para decir que te vas? No, estaba poniendo una rancherita para despedir a la aplicación Radar COVID, que... Ya ha cerrado. Y bueno. No me ha mandado ni una actualización. Os prometo que yo dije, soy buena ciudadana, cada vez que yo tenía el COVID lo intentaba poner por ahí, pero era inviable, y me quedaba mirando a ver si mandaba alguna notificación y nada. O sea, cientos de spam a través de SMS y ni una sola notificación de Radar COVID. Una vez más, tal cual dijimos en el primer programa de la temporada, mi trabajo aquí ha terminado, pero si no has hecho nada. Neurona, es que es como si lo hubiera hecho Indra, ¿no? O algo así. Es que, o sea, ha usado el trabajo de un montón de gente para nada, o sea, para tirarlo a la basura y tirar de la cadena y, literal. Y ya está. Hay un hilo de Twitter con, o sea, donde el tuit de despedida, ¿no?, de Radar COVID, entonces es una fuente de memes infinita. A los que les guste el tema de GIF y memes de despedida de mi trabajo, aquí ha terminado, pero no has hecho nada, pues ahí puede coger todas las plantillas que hay en el mundo, básicamente. 4,2 millones de euros costó esta aplicación, que tengo el dato aquí ahora mismo. Pero la mayoría es de publicidad, ojo, que esa es la parte divertida. Guau. Aquí, según Antena 3, pone que costó desarrollarla, promocionarla y mantenerla más de 4,2 millones de euros, que divididos por el número de casos de COVID-19 que detectó, 121.390 positivos, cada positivo salió por 35 euros. Increíble. Pues para continuar, yo mi último fish and chips es que aquí está una persona que no conocéis... creo que prácticamente nadie del programa, que es la voz en off de Post-Apocalipsis Now, que está aquí, que salió un poco de en el último Fish and Chips que hicimos, pero lo que decían los micros no llegaba a la sala y no hubo interactuación, pero aquí tenemos a la voz en off de Post-Apocalipsis Now. Muy buenas. Hola, es el 3. Es el de... ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Aurora? Que son las dos voces que sí que, con las verdad, que he interaccionado. Qué, claro, qué bonito, sido, porque te hemos escuchado tanto. Qué raro. ¿Qué tal? Estoy súper contento porque es la primera vez que entiendo los Fish and Chips. Es un programa muy complicado para gente calva, este. Alien, si hablaras con él en persona se te haría mucho más raro todavía, ¿eh? Hablar con él en persona es rarísimo. Sí. Es que es muy extraño. ¿Por qué? Pues aquí se pensaba que había sido un montaje o algo, no sabía que había una persona, no, mira, detrás. O sea, quiero decir, ¿cómo de raro? Porque la voz no corresponde con el físico, tipo como lo de la Michael Jackson y los Simpson, o cómo. No, porque es como si... Soy un ente, Alien. Sí, exacto. Es como, yo qué sé, es como hablar con la voz de, no sé, de... De Homer Simpson. De ascensor. Sí, sí, es una cosa muy extraña. O de Siri. O de Locuendo. Es como si de repente Locuendo fuera alto y calvo. Pues ni una ni otra. Pues aquí le tenemos. Entonces, pues todas las quejas que tengáis de las caretas se las podéis lanzar, sí, ahora. Porque justo el otro día estuve limpiando el ordenador y me encontré un montón de cosas de Post-Apocalipsis Now, un proyecto en desarrollo, ponía. De allá por 2018, 2019, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues desde 2019. Esta es la quinta temporada, llevamos 5 años dando la chapa. Y la cada vez más difíciles. Desde 2018, de hecho, porque fue, o sea, sí, fue justo la semana después de que yo me mudara a Madrid y eso fue en diciembre de 2018. O sea que, exacto, justito, justito. Wow. Va, suéltanos un El pueblo manda, la máquina obedece. La máquina manda, el pueblo obedece. Es al revés. Pero si es que no os dais cuenta que no es al revés. Pues nada, pues habrá que cambiar la careta del, claro, programa. Bueno, sí, lo que queráis. No, y si no, el pueblo manda, la máquina hace lo que le sale de la octa. De sus genitales digitales. Eso es. Bueno, oye, un placer, sí, escuchar a toda la santa compañía que ya ahora son las Gypsy Queen y que intentar bajar el nivel de comprensión para los oyentes que somos de los 80. A ver si entendemos algo. ¿Seréis capaces? Es un consejo que nos llegaba, o sea, es una recomendación que nos llega bastante, sí, que al final nos metemos en nuestros lenguajes y en nuestras complejidades porque vamos avanzando todas en nuestro conocimiento. Y si te pierdes un capítulo de Post-Apocalipsis, no, estás jodido. O jodida, sí, o jodide. Y hay que tomar nota también de estas cositas. Sí, pero sí, bueno, un aplauso grande para este pedazo de programa. Un, vamos, saludo a todas las emisoras que están escuchando allá, eso, en todo, eso, el territorio. Otro para ti, Patricia. Gracias. Besos para todas. Pues más Fish and Chips por ahí. Yo tengo uno que se han equivocado toda la gente y tenían el titular perfecto, que es que el SpaceX, que es el cohete de Elon Musk, casi no hace su lanzamiento por un pelo. Ese tenía que haber sido el titular. Porque literalmente se les coló un pelo en la escotilla a 9 minutos de tener que lanzar el cohete. Y tuvieron que pararlo todo, enviar a un montón de gente ahí limpiando el pelo, pim, pim, pim, así tipo Mr. Proper, quitarlo, porque al parecer si lo dejan puede reventar. O sea, yo estaba fascinada con la historia. Y le llaman algo así como foreign object, no sé qué. Y bueno, lo fascinante es quién se ha dejado el pelo ahí. Y sabemos quién no ha sido, que es 10 Bezos, seguro. O Elon Musk. Puede ser del pelo que se puso en Turquía el Elon Musk. Porque no sé si habéis visto fotos de hace como 10 años. Hostia. Ahí había mucha cartonada, ¿eh? Y de repente de un año para otro... Qué fuerte, qué fuerte. Pues fíjate, yo que tengo pues un sospechado pero no diagnosticado TDAH, es que me ha recordado a lo del SpaceX y tal. ¿Cómo se llamaban los satélites estos? ¿Eran los SpaceX, los satélites estos de Elon Musk o cómo se llamaban? Los Starlink. Eso, los Starlink. Starlink, tío. Hay una aplicación de Android, tío, que te ve los satélites que hay por ahí volando, tío, y salían los Starlink por ahí. Bueno, yo los vi desde aquí, de Carabanchel, que nos pegó un susto. También. Ah, bueno, yo los vi en Sigüenza este verano. En Vallecas se vieron, sí, sí. O sea, qué fuerte. Pues yo no los vi, fíjate. Yo soy Carabanchel también, no. Además era una hora súper rara, porque eran como las 9 de la noche. Hostia. Y de repente era como, pero ¿qué está pasando? Y, por supuesto, entré en Twitter lo primero para ver qué pasaba. Claro. ¿Pero que pegaron un flashazo o qué? No, no, veías como un rosario de cositas blancas. ¿Ah? Y se movían lento. Fue raro. Qué fuerte. Desde su antes también se vio, desde el otro lado de Madrid. Joder. Aquí autodoxeándonos todos, yo creo, un poco. Yo tengo un fish and chip, bueno, si has acabado por ahí... Yo tengo un fish and chips que me acabo de acordar, y es que el gobierno está enviando a los teléfonos, por lo menos los Android, los iPhone no tengo ni puta idea, está enviando pruebas de alertas generalizadas, ¿no? Que pues es un tipo de alerta que se envía a todos los teléfonos Android del Estado, o bueno, lo están probando por comunidades autónomas y suena un ruido súper, súper fuerte desde el móvil. Y pues hace poco, pues bueno, lo leí de que la peña que no se acojonase, si iban viendo, pues claro, que el móvil sonaba muy fuerte y un mensaje de alerta en la pantalla, pero que ponía prueba, ¿sabes? Y pues hace poco, ayer o antes de ayer, vi un TikTok donde grababan unas chavalas pues un mensaje de estos de prueba que emitió el gobierno, creo que fue en Asturias, pero en plan súper, súper fuerte, sonando el teléfono, y en la pantalla ponía en mayúsculas: prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba. Esto es un... esto, en mayúsculas, tal cual. Y luego ponía: esto es una prueba del gobierno para emergencias y catástrofes, no sé qué. No llame al 112, no haga nada. Cuando termine de leer el mensaje, pulse aceptar. Y luego en mayúsculas otra vez: prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba. No sé cómo lo veis, pero vamos, yo aquí por lo menos en Madrid creo que no se ha recibido, pero en varias comunidades autónomas ya lo han probado. Andalucía no ha llegado, que yo estaba también pendiente. ¿Tampoco? Joder. Ni me ha vibrado ni nada, no sé. Yo... ¿Qué hay que hacer si no pone prueba? ¿Meterse bajo el marco de la puerta? O... pues no lo sé, pondrá, imagino, un mensaje de estos de... Oye, mira... terremoto o no sé qué. Imagino que lo estarán probando tipo pues como lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? En plan de que mandan... Hay notificaciones a los móviles cuando hay una catástrofe natural o en otros países cuando están en guerra, sí, o lo que sea. Si hay una catástrofe, emergencia, prueba, lo que sea, yo llamo a alguien y que ella me cuente lo que hay que hacer. Hombre, sí. Que alguien es la puta jefa de estas cosas. Yo más o menos tengo desde pequeña instrucciones de qué hacer en, por ejemplo, terremotos, que es súper típico aquí en Granada. Hay muchos, entonces pues... tengo instrucciones de qué se supone que tenía que hacer. Ahora estoy perdida porque ya no vivo con mis padres, entonces ya no sé bien qué hacer. Pero en su momento sí que tenía instrucciones. Esto pasó hace poco en Japón, sonaron las alarmas de bombardeo. No sé si os enterasteis, que voló un misil de Corea del Norte por encima de Japón. Ah, hostia, sonaron las alarmas en todas las ciudades. Sí, sí, sí, cierto es. Qué fuerte, chaval. Pero, también les llega el móvil, les llega una alarma. Ellos sí están acostumbrados, o sea, sí tienen como instrucciones, ¿no? Porque lo practican desde que están en el instituto y eso, ¿o no? Sí, de hecho, en el móvil les llega, se sonaba la sirena y en el móvil te llega una alerta y te pone la dirección del búnker antibombardeo más cercano. Pero luego también te digo que a ver cómo sale, o sea, de un simulacro a la vida real, a ver cómo sale, porque como salga como los simulacros estos del cole de cuando tenemos un incendio, tú verás, no veas. Hostia, chaval, recuerdo desbloqueado, ¿eh? Sí. De perder clase. Sí, sí, total. Yo iba a proponer que hiciesen algo así como Pitiditos la Masía, en plan de que le den sonando hardstyle chusquísimo. Claro, claro, que lo pongan en modo hardstyle chusco para darle un matiz cañí ahí. Hostia, como los Nokia estos que tenían un tono de llamada o un tono de mensaje que era un código Morse. Era la polla. Sí, era uno de estos Nokia súper antiguos, tipo los 3310 y tal, tenían un tono de llamada que era pi pi pi pi pi pi pi pi pi o alguno de estos, y resulta que era en Morse, significaba connecting people. Y me enteré el otro día también. Ah, yo tengo un Nokia de eso, voy a probarlo. Hostia. Sí, sí. Pues nada, ¿tenemos algún fish and chip más por ahí? Yo tengo uno más, sí. y es para preguntarle a Javi directamente, que es una noticia que ha salido de que hay una inteligencia artificial que ha escrito en Twitter consejos sobre productividad y todos eran súper acertados. Es la única vez que parece que una inteligencia artificial como que ha acertado. ¿Qué te parece, Javi? Pues la verdad que no me he enterado de eso, pero no sé, ¿no? Si le entrenas con buenos consejos te dará... Te repetirá un poco. Hay un artículo que me gusta mucho, que igual lo hemos comentado aquí, el de los, ¿cómo se dice?, los loros estocásticos, ¿no? Le llama uno a la inteligencia artificial, ¿no? Como que repite como un lorito. Como un lorite y bueno, pues, no podía dejarlo todo bien. Oye, ¿y qué decís de lo de, ya que estábamos con lo de las alertas, me he acordado también de mensajes de estafa y lo del señor este que le ha colado a la estafa de que le bajaran de la luna, ¿no? Que se había quedado en la luna colgado sin, bueno, ah, sí, espacio, ¿no? a una mujer le han, es por, sí, ¿no? Tinder, ¿no? Que flipe, ¿no? Hostia, chaval, o sea, hacerte un perfil de Tinder como de que estás en... No sé si era de Tinder, creo que era de Tinder. Corregidme si me equivoco. Creo porque... Tinder, sí. Mi padre tiene la teoría de que, bueno, aunque suena gracioso desde fuera, declara que hay una persona súper solitaria que probablemente ha querido creérselo aunque fuera imposible. Rollo, aunque solo sea por creérselo ese mismo rato, ¿no? No sé qué opinará, no sé, por ejemplo, Aurora, que igual ella también sabe un poco. Es que yo sí que me he formado un poquito en tema de estafas amorosas, ya sea por internet o por otra vía, y la verdad es que por detrás hay mucha gente vulnerable con unas situaciones de vida complicadas, ¿eh? Y cuando cuentan en el momento en el que les estafaron, por ejemplo, hay una técnica que se llama Pit Butchering, que ProPublica hizo un artículo entero de cómo que lo que hacen es secuestran a hombres, generalmente chinos, en China, y hacen como una trata de esclavos y se los llevan a otro país, y en ese otro país les obligan a estafar a gente en modo amoroso. Y luego la técnica se llama Pit Butchering, como matanza del cerdo. Y una de las personas que él contaba cómo le habían engañado, es que era una situación terrorífica, ¿no? De su padre muriéndose y la otra persona mandándole mensajes de amor, una persona solitaria, aburrida. Y me extraña que se publique la noticia porque esta gente siente tanta vergüenza que es poco frecuente que lo cuenten. Pero es más frecuente de lo que parece las estafas por amor. Hombre, yo creo que muchas veces tampoco se señala a la persona, pero es verdad que, claro, que cuando ve la noticia se ve reflejada ahí. Sí, es como la estafa de los sugar daddies en Grindr, no sé si la conocéis. No. Pues hay una estafa en Grindr que es muy, muy, muy recurrente y es pues básicamente la estafa del sugar daddy, que es pues un perfil de Grindr que te pone pues un nombre y generalmente suelen ir sin foto o con una foto falsa, yo que sé, que se llama Andrew, porque siempre o te escriben en inglés o te escriben con el Google Translate muy mal traducido. Y te dicen que están buscando pues un sugar baby al que van a pagar, no sé si, o sea, en algunos suelen ser 3.000, 4.000 o $5.000 por semana y que le escribas un WhatsApp. Yo nunca he ahondado más en ello, pero si queréis, pues yo qué sé, para el próximo programa o lo que sea, buscamos a ver si hay algún caso de alguien que haya querido ahondar más en el tema de esta estafa para ver en qué consiste. Porque, vamos, me parece súper interesante. ¿El qué? Equipo de investigación. Será esto una tapadera pues no, para una amplia red de narcotráfico. Sí. Hablando de estafas. Y además siguiendo la línea de que es tradición ya en el programa de cosas que hacen funcionar el Doom. Para Halloween, tener cuidado este año. Si conocéis a niñas que van a hacer trick or treat, este truco o trato, cuidado que no se encuentre una chocolatina que entre y lleve un ordenador con Doom funcionando. Porque alguien lo ha hecho. Alguien ha metido una barra de chocolate funcionando el Doom. Joder, pero tío, me habías asustado. Doom. O sea, pero el Doom funcionando en una puta barra de chocolate. Sí, sí. A veces paso la foto por el grupo y lo veis. Sí, por favor. Porque es tremendo. Y la tuiteamos. ¿Y el Doom en un higo chumbo? ¿En un higo chumbo? Hostia, qué bueno, por favor. Hostia, ese es el mejor con diferencia. O sea, yo es que ya... Hacer correr Doom en un higo chumbo. Entonces se ve un higo chumbo y alguien ha pinchado el pobre higo chumbo y ha dibujado una escena del Doom. Es increíble. Joder. Además, pobres higos chumbos, además que están desapareciendo del sur. No sé si sabéis esto, que hay una plaga que se está comiendo, está acabando con las chumberas. No sé si sabíais pues esto. No lo sabía. Hay una plaga en el sur de la península, arrasando con las chumberas. Y la Junta de Andalucía ha decidido no hacer nada porque, atención, considera a la chumbera una especie invasora. Una especie invasora que lleva aquí 500 sí, años. Sí, eso te iba a decir. Bueno, pues sí, como los musulmanes, no un poco como la gente, bueno, como la gente árabe. ¿Puedo utilizar este canal para tirar mierda a Twitter Biología, por favor? Es que, por supuesto. Uf, gracias. Es que lo de las especies invasoras me toca a mí un poco lo que viene siendo la genitalia, porque últimamente, claro, ya que venimos a este tema, hay mucho Twitter biología que se está metiendo con bueno, yo he llegado a ver incluso gente diciendo de que hay que matar a los gatos porque son una especie invasora. Y pues aprovechando este espacio, pues quiero cagarme en Twitter biología. Y mira, voy a ser buena persona y no voy a decir nombres, pero hay una arroba en concreto que a lo mejor el alemán tiene idea de quién estoy hablando y me voy a cagar en esa persona muy a gusto hoy en este programa. Gracias. Puede que me haga una idea. Luego te lo digo. No sé. Vale, vale. Ya está. Cagarme en Twitter biología. Ese es mi trabajo. Pues más fish and chips por ahí. ¿Alien, tú tienes algún fish and chips? No, yo lo único es que me acaban de decir por Mastodon hace un momento que han bloqueado la cuenta de Elon Musk en Twitter. Pues si vas a la cuenta de Elon Musk, está rollo blog. Y entonces esto es lo típico que tenemos que hablar del Musk de vez en cuando. Sí. Porque lo iba a comprar y lo han bloqueado al final. Claro, mi teoría aquí es que como se viene que al final va a ser el dueño y señor de Twitter, pues ha habido uno de los ingenieros que ha dicho, me van a echar, pero me van a echar por todo lo alto. Hostia, increíble, tremendo. Bueno, yo, o sea, no creo que sea, pero en mi cabeza esa es la historia y me parece maravillosa y me da igual cuál sea la verdad. Apoyamos a Claudio. A mí me parece plausible, ¿eh? A mí también, por eso me la quiero creer hasta que descubra qué es lo que ha ocurrido de verdad. Esto es como, no sé si lo comentamos aquí, de, ¿cómo se llama? El Neil Gaiman, el tipo de Sandman. Que Elon Musk hizo como un tuit metiéndose con la serie de Sandman, en plan diciendo, no sé, alguna puta mierda. Inclusión forzada, mierda. Sí, que era muy woke. Sí, que era muy woke y tal. Y Neil Gaiman sacó un tuit diciendo, bueno, yo a ti no te he recomendado cómo comprar Twitter, ¿sabes? Entonces no me recomiendes tú a mí cómo hacer ficciones. Ah, sí, esto lo he leído también. Sí. Ah, pero molaba más porque era, yo no te he recomendado cómo no comprar Twitter. Eso, cómo no comprar Twitter. Grande. Al final le obliga a un juez a comprar Twitter, ¿no? Está obligado por ley. Pues no sé cómo está esa tiene rama. Tiene que pagar una multa de 100.000 millones o no, o sea, 1.000 millones de dólares, algo así, si se echa atrás lo que le han dicho. Entonces, o va para adelante o paga la multa. Hostia. Bueno, ahí están nuestros ágoras en juego. Javi, ¿tú tienes más fish and chips por ahí? Yo es que estoy leyendo uno aquí en el pad que me mola bastante. ¿Cuál quieres? Nueva sección, expertos recomiendan. Ah, guau, sí. Es que alguna vez hemos hablado de esto, que en el móvil te salen noticias, sin querer le vas a la izquierda, ¿no? Y te salen noticias recomendadas de Google. Expertos recomiendan algo, ¿no? O expertos. Y o sea, las dos gilipolleces últimas que me han llegado, una ha sido expertos recomiendan no chocar la mano a los bebés. ¿Cómo? Que me parece... Bueno, no quería abrirlo. ¿Expertos porque... en qué? O sea, experto, o sea, ¿cuál es el campo de estos expertos realmente? Claro, expertosos en saludamientos... A gente no adulta. Pero tengo otro que me ha llegado también, que me ha dejado brutal. O sea, tampoco he querido pinchar. Es que ahora lo que voy a hacer es no pinchar, ¿no? Entonces pone... ¿Qué rollo cuando llueve, entre comillas, ¿no? Y dice, ¿en serio? Esta experta defiende que ya es hora de cambiar el chip. O sea, ¿experta en qué, tío? ¿Experta en quejarse de la lluvia, ¿no? Pues sí que es verdad que lo... Es que una lo experta mesetarian, claro. Sí que es verdad que lo podemos hacer sección incluso, es que esto es una pasada. Sí que es verdad que a mí me salen un montón de noticias de estas, de los expertos dicen no sé qué, no sé cuánto, los expertos recomiendan no sé qué, tal... Ay. Es que no lo tengo aquí ahora, creo que no lo copiamos. Pero nos mandaron un fish and chips de una ardilla que había llenado de provisiones y de comida una especie de antena de... No sé si era... O sea, había encontrado un hueco para meterse en la parte interior de una antena, que no me acuerdo si era de radio, de internet o qué. Pero una ardilla había llenado todo eso de comida y era su propio búnker para el colapso. Increíble. Y había jodido la antena llenándola de comida. Ya tenemos pues wow. Claro, pues wow. ¿Más fish and chips por ahí? Yo tengo unos pocos. Tengo tres ejemplos que me gustaría que me aclararais si podrían ser considerados solarpunk, ya que estáis hablando del solarpunk. Venga, para adelante con ello. Son todas noticias reales, pero no sé, me dan un poco vibes de Solarpunk, así que confirmándolo, a ver. Dale duro. Una es, un montón de compañías están dejando de usar los grandes barcos container, estos para transportar, y están pasándose a barcos de vela, barcos de vela tradicionales de madera. Hostia. Y dice que les sale más barato, dicen. Sí. Llega más lento, pero tal y como están las cosas a día de hoy, les sale más barato. Eso me suena bastante Solarpunk. Es muy Solarpunk. Sí, sí lo es. Rollo de crecer y demás, ¿no? ¿Qué más tenía? Ah, sí. Unos científicos en Suiza, como no, no van a estar, sino están haciendo queroseno para aviones, o sea, combustible de aviones, a partir de agua, dióxido de carbono y luz solar. ¿Vale? O sea, es que esta es como una de cal y otra de arena, porque es como el combustible bien para hacer volar aviones mal. Para que sea Solarpunk, ¿no? No sé, claro, si... Me encantaría la parte de que, fuera el, que la receta fuera de código abierto y no para capitalismo puro. Entonces, ahí claro. Puede. Sí, pero la verdad. Ahí pierde toda la parte punk. Eso sí que es verdad. Uh-huh. El rollo es que, bueno, me imagino que sí, volar en avión mal, pero si es este combustible, ya no tan mal. Ya, no sé, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, habría que ver también cuánta energía gastan en producirlo, porque aunque claro. Bueno, usan energía solar, tienen una torre solar, según la describen ellos, que usan esa torre para alimentar sus instalaciones. Esa es otra. Y luego, la última, mi favorita, un artista tiene una instalación que es una planta controlando un machete. Sí. Esa ya la conseguí 100% Solarpunk. La vi, además es guapísima, porque así es como un poto, ¿no? Y la imagen era como, pero qué puñetas, o sea, desde esto que abres la imagen y dices, pero qué puñetas es eso, y ves ahí haciendo con el machete, taca, taca, taca. Pues yo la vi Solarpunk y sí, sí. A mí, o sea, tengo el corazón dividido, porque por un lado me hizo muchísima gracia, de hecho me suena que os lo pasé en algún momento, porque no sé, se lo pasé a mucha gente, me hizo mucha gracia. Pero también hay otra que es que se ha puesto de moda ponerle sensores random a las plantas y decir, mira, la planta está pensando y está haciendo esto porque quiere, ¿no? Y lo está haciendo a su manera. Y suele ser más bien pues movimientos o movidas random que cada una de ellas, como un MIDI, ¿no? Que se relaciona con un accionador y esos accionadores pues son, no sé, pues salvia pasando a través de la planta o algún micromovimiento, cosas así, ¿no? Que la planta no sabe qué gesto se está haciendo ni nada de eso, ¿no? Pero... cosas así, o sea, sabiendo eso todo guay, lo que pasa es que hay mucha gente que dice, bueno, la planta está pensando, no podríamos usarla para otras cosas, y no, ¿no? Entonces, pero, claro. Me parece engañoso en ese sentido, pero lo otro me parece que queda muy guay, pero, a tope. Yo le daría un machete a mis fotos también. Pero por cable MIDI, ¿has dicho que venía a las interpretaciones estas no, o cómo? Que quiero decir que se parece un poco a esa idea, que lo que tú haces es que pues guardas 10 movimientos de machete, y a esos 10 movimientos de machete les pones un código 01, 02, 03, ¿no? Así hasta pues, todos los que tengas. Y luego a cada micromovimiento o cada vez que, no sé, pasa salvia por un sitio de la planta o lo que sea, pues le asignas uno de esos códigos. Entonces a lo mejor es que la planta, yo qué sé, ha respirado ese día más rápido y de pronto eso significa que mueve el machete de X manera. Y no significa que lo esté moviendo de forma... Yeah. O sea, no significa que sepa que está moviéndolo de esa manera, sino que simplemente... Claro, el artículo lo describe como ruido eléctrico. Son impulsos eléctricos que pasan a través de la planta, ¿no? Y lo llaman ruido porque como que son aleatorios, claro. ¿No? Claro, claro, eso me refiero a la aleatoriedad. Pero pues, que eso está guay, pero que la peña luego se engaña y piensa que la planta está haciéndolo a posta y tal, que estaría guay. Yo apoyo a las plantas con armas, pero no es el caso. O la música de hongos, ¿no? También hablamos de eso, ¿no? Del claro, claro. De música con hongos y tal. Hostia, pues me parece tremendo, ¿no? O sea, una planta, claro, no es consciente de ello, pero está ahí controlando un machete, me parece la hostia. Y espera, que Javi parece que tiene un último fish and chips por ahí. Me están dando la cena a alguien, ¿verdad? Yo. Yo sola. Ella sola. Mamá. ¿Eso es pequeño para ti? Eso está bien, sí, sí. Bueno, aquí tenemos a Guadalupe en directo. La futura becaria y directora de Posapocalipsis, ¿no? La heredera del título, chaval. O sea, hombre, cuando estemos todas enterradas, ahí va a estar Guadalupe tirando el carro. Dice, bueno, si me saco el brócoli de la boca que me ha metido, dice que es ese círculo que parpadea, dice, ese círculo que hace, ¿no? Que es la de Aurora, según hablaba en el Jitsi. Tremendo. La heredera al trono de post-apocalipsis, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aprendiendo a marchas forzadas la tecnología. Pues a mí me parece estupendo que las plantas tengan machetes y que además lo usen de forma que nuestro cerebro antropológico, o sea, humano, no pueda conceptualizarlo. Nuestro cerebro reptiliano. Nuestro cerebro reptiliano barra humano no pueda entender qué hacen las plantas cuando le damos un machete. Es todavía mejor porque así no podemos predecir sus movimientos según nuestra lógica y un paso más para que nos conquisten. Se podría incluso programar, yo creo. Vamos, no sé, no tengo ni puta idea de programación. Pero claro, ya sería meterle un poco de humanidad dentro, ¿no? Pero claro, una planta usando un machete de una forma que nosotras no podemos predecir y respecto a variables aleatorias, pues es como una planta, tú te imaginas que usaría un machete en una pelea contra un humano. Así que a mí me parece estupendo ponerles machetes a todas vuestras plantas en casa. En una pelea a muerte con cuchillos, para quien haya entendido la referencia. Pues si no hay más fish and chips, nos vamos con el siguiente tema del alemán. ¿O queda por ahí alguno? La gente, que yo sepa, no, ¿no? La gente consultando pantallas. Pues si no, alemán, ¿cuál es el otro tema redo que nos has elegido para deleitarnos en esta otoñal noche? Cállate, Ana. El otro tema viene a ser un remix de Lebanon Hanover, que es un grupo de post-punk. En este caso es un remix de, no me acuerdo cómo se llama esta persona, de Deflex Rave. Y bueno, pues es un tema así de techno post-punk que está ahora muy, muy, muy de moda todo este rollito del post-punk. Pues vamos a ello. Vamos para adelante. En el UR y ya nos vamos a Memética Avanzada. We'll be right back. avanzada, memética avanzada. Ética avanzada. La sección que estabas esperando, memética avanzada, conducida por nuestro alemán irrefrenable. Memética avanzada, para ti y para tu hermana. Venga. Eso es por el canal. Dime que es por el canal de cocina vegana para ti y para tu hermana, que yo soy muy fan. No, es por la hora chonante. Es de la hora chonante, sí, sí, sí. Pues ese es un canal de cocina vegana que recomiendo a tope, que se llama Cocina Vegana para ti y para tu hermana. Me encanta. Pues, ¿qué traemos hoy para el Memética Alemán? Pues a ver. ¿A quién de aquí le gusta el Señor de los Anillos? A mí. Bueno, yo a mí los pelosos. Yo no la he visto, lo siento. ¿Los pelosos? ¿Qué es los pelosos? Los pelosos son los pre-hobbits. O sea, son la raza. Ah, son la crew, no voy a decir raza, la crew que sale en la serie nueva del Señor de los Anillos. Yo no me dio el Silmarillion ni nada, pero que son como los pre-hobbits. Yo no sé si son hobbits tal cual o no, pero mola porque son como los hobbits antes de que se vuelvan burgueses, ¿sabes? Son muy solar punk, van por ahí dando vueltas, tienen flores en el pelo, o sea, se cuidan y me gusta mucho que se esconden así con... Claro, es que es una peña que vive en un bosque y su único interés es no salir nunca del bosque y hacer fiestas en el bosque, y lo único que les preocupa es hacer sus fiestas y sus cosas. Maravilloso. Se la pela todo lo que pasa en el mundo. Que vuelve Sauron con Morgoth, me da igual, nosotros vamos a montar aquí nuestro festi y ya está. Pero ¿Sauqué? ¿Morgo qué? ¿A mí qué me estás contando? ¿Qué me cuentas? ¿Sabes? Es que ni siquiera saben lo que son, ni claro, siquiera conocen sí, los nombres. Sí, sí, sí, pero ven que pasan cosas en el mundo alrededor de ellos y lo único que les preocupa es armar su pare y comer bayas y esconderse muy bien en el bosque para que no les jodan el cotei. O sea, son como una especie de civilización rave. Sí, sí, sí, son traveletas, al fin y al cabo, porque cada familia va dividida en su ¿cómo lo llaman? Su carreta, ¿no? Sí. Va dividida en su carreta y todo el mundo tiene que tirar de su carreta. Y además, son igual de egoístas que la peña de las raves, porque cuando uno se queda atrás, le dejan atrás. Y ahí te quedas y ahí te quedaste, ¿sabes? Y también otra cosa que comparten con esta gente es que las migraciones que hacen, yo por lo menos de momento en la serie he visto una, no tiene nada de sentido. O sea, ¿por qué hacéis un camino de cientos y cientos de kilómetros? O sea, no entiendo. Se podrían pasar a otro lado, ¿no? Que está cerca. Pero no, quieren atravesar montañas con nieve, quieren atravesar pantanos, quieren atravesar de todo. No entiendo muy bien. No, no tiene pero sentido, bueno. Pues eso. Pero porque son los hobbits raveros, antes de volverse burgueses. Supongo que es que están yendo al Tecnival de fin de año de Marruecos. ¿Por qué te vas hasta Marruecos? Bueno, pues porque hay Tecnival allí. Okay. Y ya está. Pues el Tecno manda y no tu panda. Oye, yo quiero decir que en Granada, yo no he ido, pero me lo han contado. En el Festival de Aragón, los raveros iban en paralelo a la carretera transportando droga, andando. Subiendo montañas y atravesando pantanos, como decís. Sí, sí, sí. Ya se los controles. Y esto es 100% real. Sí, pues ya sí, sabemos sí. El origen de qué se basó Tolkien para escribir a esta gente. Sí, sí. Claro, eso son las termas allí, sí, que es donde se hacen las raves ahí en Granada, en Sergio el Dragón. Y todavía se hacen raves. De hecho, este fin de hay rave ahí de Halloween. En las termas esas, la gente cruzaba los olivares esos enteros y las termas y tal para no pasar los controles, ¿sí? Yo decir que este verano me he sentido muy muy muy viejo porque me he enterado de las raves de verano por Televisión Española. O sea, ya no estaban los grupos y de repente Televisión Española me estaba contando dónde estaban las raves y la de Zaragoza, ¿no? Sí, me he sentido muy viejuno con esto. Bueno, ahora hay, me, ahora, me hay, pasa lo mismo. Ahora hay TikTokers raveros que a mí me salen mucho. Yo caigo bajo las zarpas del algoritmo de TikTok y hay TikTokers raveros que te dan recomendaciones de cómo ir a una rave de manera sana y saludable y que no acabes sin plantas de los pies o con la mandíbula en el puto suelo. Y pues básicamente te recomiendan el buen calzado, las cositas para ponerte ahí en los pieses, la ropa cómoda, el beber agüita, hidratarse. Agua, plátano. Flexiones. Claro, el platanito, pues, y el agua, vamos, de puta madre, pues mira, que lo meten ahí. Me parece muy mal. Me parece fatal. ¿Por qué? Que se te diga. ¿Por qué? Me parece muy mal. A una rave se va a sufrir. Ni fiesta ni nada. Claro. La rave es la mili de hoy en día. Bueno, ahí la, se va, es la ahí mili. Se va a reforzar el carácter. Sufrir y a reforzar el carácter. Es nuestra Semana Santa generacional. Claro. En nuestra penitencia, nuestro Vietnam, claro. Es ir a, sí, es ir a Lourdes, ¿sabes? Es las cruzadas. Pero es un poco boomer, yo creo, lo de. Es un poco boomer, yo creo, lo de ir a sufrir y que si nosotros hemos sufrido, que sufran las siguientes generaciones raveras. O sea, es, claro, parece muy boomer esto. Es judío cristiano, que es lo que somos. No se tome ninguna opinión vertida hasta en el programa, se tome con seriedad. No, claro, desde luego. O sea, PostNow se desresponsabiliza de todas y cada una de las opiniones vertidas en el programa. Yo me desligo de mi creación, o sea, yo separo autor y creación, en cuanto la suelto, ya estoy disparado. ¿Quién coño eres? ¿J.K. Rowling o qué? Bueno, ¿y oye, por qué? Yo quería decir a Álvaro que no se sienta tan mal, que podría ser un rapero que estuviera yendo a la comisaría por no sé qué de una obra de su casa. Bueno, es que aquí ha habido un pichanchis que no ha salido, que es el señor Nega. Yendo, o sea, haciendo apología de las obras en su casa y porque tenía que ir a comisaría por esto. O sea, es que, madre mía, chaval. Increíble, es que joder. Me canceláis a Benjar por hacer apología de las drogas y al Nega no. Y al Nega no, por hacer apología no, de las por obras. Por hacer apología de las denuncias. Sí, apología de las denuncias y de las obras. Es que, madre mía, como 2022, el panorama musical de contestatario español, ahí lo tenemos. Yo tengo un, perdón que interrumpa tu sección una vez más, Alemán, pero tengo un fish and chips de última hora y es mi madre escuchando el programa y diciéndome: te he oído al presentarte, pero han puesto música tecno y no lo aguanto. Me parece maravilloso. Creo que define todo el programa. Sí. Bueno, define, sí, claro, o sea, define el concepto del programa desde sus orígenes. Sí, desde luego. Pues, pero estábamos hablando de los peludos y del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Claro, es que no he reconocido el nombre porque yo la estoy viendo, pirateada, por supuesto, la estoy viendo en inglés y, claro, dicen Harfoot, que es como decir medio pie, en plan de que miden medio pie, ¿sabes? O Harfoot de pie duro también, de pie hard, ¿no? De sí. Pie duro. Entonces, y eso, me acuerdo que salía en los libros, salía como uno de los nombres que le daban a los hobbits. Uh-huh. Tienen un montón de nombres. Y bueno, entonces por eso, o sea, no es que sean proto-hobbits, es que son hobbits antes de eso, antes de instalarse en una madriguera. Claro, son hobbits eso, antes de volverse burgueses, que además mola mostrarte ese origen de los hobbits, que los hobbits molan, pero molan mucho más en raw, como todo. En la maqueta los hobbits molaban más. Y que tienen, claro, tienen los pies duros de que ya se le han formado callos de estar en tantas raves, yo creo. Sí. Si claro, es que, ahí es gente si que son los original travelers. Sí, si es que solo viven para la fiesta. A mí me parece una maravilla de peña. Sí, sí. Bueno, entonces, todo esto venía a porque si os gusta el Señor de los Anillos y los Anillos de Poder, a lo mejor os gusta, si alguien de aquí sigue usando Facebook para lo que sea, Facebook para mí ha quedado para los memes. Si alguien todavía está en Facebook, joder. Claro, o sea, para mí ha quedado para los memes, porque al final, por circunstancias de la vida, los mejores memes ahora casi están en Facebook, que es graciosísimo, pero bueno. Uh-huh. Hay un grupo de memes del Señor de los Anillos que se llama Full of a Took Posting, ¿vale? Full of a Took es en inglés Took Insensato, el de las pelis, ¿no? En castellano. Ah, si os acordáis, tú que es el apellido de Pippin, ¿no? Peregrin, sí. Took. Y Gandalf una vez como está mirando dentro del palantir, coge y le da un collejón así, ¿no? Un collejón de padre y le dice, full of a Took, ¿no? Le dice, Took insensato. Bueno, uh-huh. De ahí viene el nombre. Bueno, pues en este grupo, que aparte que es muy gracioso y para mí es el mejor grupo de memes de Señor de Anillos, la comunidad es muy, muy, muy guay, la verdad. Hace poco, de hecho, se lo quisieron chapar porque hubo una debacle de los administradores, que no me enteré de qué pasó, y estuvo a punto de cerrar, pero ahora han vuelto con ganas redobladas porque se había llenado de gente quejándose de precisamente de la serie de Anillos de Poder, diciendo que otra vez la inclusión forzada, que si no sé qué, y que se metieron pues, los admins antiguos, ¿no? Los modos sí, que hay elfos negro. Sí, y se metieron los admins antiguos, hicieron una criba guapísima de quitando pues, a toda esta gente reaccionaria, ¿no? Y ahí aprovecharon y también hicieron criba de TERFs también, porque lo creáis o no, tienen que levantar la zarpa también en grupos de memes de los anillos. No jodas. Tienen que levantar la zarpita, no sé por qué. No me sorprende, pero, o sea, disappointed but not surprised, ¿sabes? Claro. Y cogieron y hicieron una criba que se quedaron a gusto, ¿vale? El grupo quedaba muy, muy chulo. Y aparte de eso, pues hace un par de días fue, hicieron una convocatoria porque venía también otros círculos de izquierda de Estados Unidos, hubo una convocatoria para defender una jornada de lectura en una librería de Colorado en la que se iban a leer cuentos de drag queens, me parece, a niñas, ¿no? De una lectura de cuentos infantiles, pero leídos por drag queens y gente trans, sobre todo, ¿no? Porque la librería está muy posicionada con grupos queer y demás de la zona. Y se hizo un llamamiento para acudir a proteger esa lectura porque había foros de la alt-right, ¿no? Y de extrema derecha de Estados Unidos que iban ahí a reventar el evento. Y este grupo hicieron una convocatoria muy graciosa con memes del Señor de los Anillos, ¿sabes? Como, en plan, Frodo pidiéndote que fueras ahí a defender a las infancias trans y demás, que estaba muy guay, la verdad. Y la verdad que fue un éxito, porque fueron... había, desde la escala de nazis a gente decente era 10 a 1, o sea, superaban a los nazis en 10 personas. Wow, o sea, por fin sí, el fandom de Señor de los Anillos utilizando un meme más allá del San Valentín, organizados en otras acciones posibles. Que esa está guay. Sí, sí. Yo lo utilizo todos los años porque mi perro se llama Sam. Entonces, cada vez que es San Valentín, publico una foto suya y pongo Valentín. Ah. Es monísimo. Pues, jo, pues mola un montón el tema este, de que vayan ahí en contra de la peña súper super reaccionaria y de las terfas. Sí. La verdad que es eso, no me sorprende que haya terfas ahí a saco en la comunidad del Señor de los Anillos. Sí, cada poco en este grupo sale la discusión de por qué Tolkien estaría de su lado, porque Tolkien precisamente... fue de los primeros escritores que metió inclusión, o sea, si os acordáis del caso de Eowyn, ¿no? Es un alegato feminista total, por mucho que Tolkien fuera un hombre de su época y fuera bastante machista para algunas cosas, joder, meter todo ese evento en el libro, ¿no? De Eowyn matando al brujo, bueno, spoilers, bueno, el brujo de Angmar lo mata a Eowyn, ¿vale? Por si hay algún desgraciado que no ha visto las películas de Señor de los Anillos, ha leído los libros, pero además esto es un debate recurrente, o sea, yo he visto debates en Twitter, o sea, de gente defendiendo que Tolkien no se refería a las mujeres exactamente, ¿no? Por esto de que al rey brujo no le podía matar un hombre, y que esa palabra hombre en realidad refería a toda la humanidad y que era una trampa dialéctica para que nadie se atreviese a matarle y no sé qué. Y es pero que es una tontería porque en el propio libro ella misma lo dice, le dice I am no man, yo no soy un hombre. ¿Sabes? Claro, es y que no pasó también, es que leí hace poco también en Twitter de que en el Silmarillion hablaba de unas criaturas sin género y tal, no sé si, vamos, no recuerdo exactamente. Pero es muy probable, no me extrañaría. Pero sí, sí, recuerdo eso, que en Twitter hubo mucha cosa de Tolkien said trans rights por esto, porque había pues criaturas sin género de estas primeras que describía ahí en el Silmarillion. Sí, puede ser. Bueno, y toda esta fricada viene a más fricada todavía, pero ya yo la había ya en mi campo, que es lo que me gusta, que es los idiomitas y las lingüitas y los acentos y estas cosas, ¿vale? Como veo que habéis hecho los deberes y estáis viendo la serie de Anillos de Poder, habéis visto que están los enanos, ¿no? Ahí en sus minas de Moria, con Durin ahí excavando y tal, tal, ¿no? No sé qué acento le han puesto en la versión doblada, pero en la versión en inglés hablan con acento como escocés. ¿vale? Que es un acento así muy rudo para el, oído inglés, ¿no? Suena como muy rudo y con mucha pronunciación así como muy pronunciada y cosas así, ¿no? Como cuando imitan así el alemán malamente en las pelis, el doblaje castellano. Es que es lo que te iba a decir, que muchas veces en los doblajes lo que se hace es como imitar mal un acento que no existe en castellano, ¿no? Cuando en realidad el original sí que están ¿no? utilizando una variante geográfica de algún acento o alguna variante dialectal de una zona, incluso una lengua, ¿no? Una forma de hablar. ¿Qué acento tendría que poner en España? Porque, por ejemplo, si fueran así como del norte y con montañas y claro, tal, deberían hablar como los vascos. Es súper bonito el asturiano. Claro, o sea, deberían hablar claro. En asturiano los enanos, pero aquí hablan como dice el alemán, como si fuesen alemanes de Benidorm o algo así, ¿sabes? En plan, caldeado por el calor. Claro. Ay, me encantaría a eso venía de mi sección porque quería preguntar precisamente eso. Porque a base de un meme que saqué de este grupo que he mencionado, que me hace muchísima gracia. ¿Sabéis el meme de Jesse y Walter hablando en una cafetería? El de Jesse, ¿de qué coño estás hablando? ¿Sabéis ese? De que no. Jesse de Breaking Bad y Walter de Breaking Bad están hablando y siempre es Jesse que se pone a soltar una teoría como súper loca, ¿no? Y Walter al final se queda mirándole así con cara de loco de Jesse, ¿qué cojones estás diciendo? Sí. No. Bueno, pues es Jesse diciendo la teoría de que los enanos deberían ser como los jodelers de Austria, la gente que hace jodele, pero con acentos hawaianos, porque en hawaiano las palabras tienen muchas vocales seguidas y combinan vocales, porque es una lengua un poco tonal, ¿vale? Sí. Entonces, para diferenciar entre vocales, usan tonos o oclusiones glotales, que se llaman en lingüística, ¿vale? Pues oclusiones de la garganta, abrirse la garganta. Y la explicación es que el idioma enano, ¿no? El hasalid, por cierto, que se llama, debería haber evolucionado para operar en cavernas, ¿no? Bajo tierra, laberínticas, con el sonido de herramientas de minería sonando constantemente, ¿no? Cling, cling, cling, cling, cling. Entonces, las palabras llenas de consonantes no se distinguirían, que es como están en la serie, ¿no? Llenas de consonantes duras. No se distinguirían porque se perderían en todo el sonido de herramientas golpeando. Entonces, debería ser un idioma que enfatizara palabras multisilábicas, sostenidas, ¿vale? Llenas de modulación musical, ¿no? De timbre y con paradas glotales de estas, para que deje que su voz se transportara sobre la distancia, como el Jodelei, ¿no? Que el Jodelei se inventó para comunicarse entre montañas, Suiza y Austria. Wow. Entonces, claro, el final del meme es que Walter le dice, Jesse, todos los enanos son escoceses. Y ya está, o sea, sí, deja de rayarte porque esta peña es escocesa y punto. Claro, entonces a eso iba yo, precisamente lo que estabas empezando a hacer, a preguntaros, ¿qué acentos podemos imaginar? Porque al final en todas estas producciones de fantasía los acentos siempre son británicos, irlandeses, escoceses, tal. ¿Qué acentos imaginaríais que deberían tener o que os gustaría que tuvieran estas especies fantásticas, ¿no? Porque estáis hablando muy bien de que los enanos podrían ser asturianos, ¿no? Pero yo también me los imagino hablando en euskera, ¿sabes? Me los imagino así, pues eso, como montañeros euskaldunes, ¿sabes? Sí, bueno, de hecho... ¿Cómo se llamaban los de las montañas? O sea, es que en la puñetera serie... Como mendizales, sí, me imagino como mendizales. Sí, es que en la serie, cuando hay el Elrond intenta entrar en la ciudad enana, como que llama a una especie de juego que hay, a un pacto antiguo que hay, que lo que se trata es que para que tú puedas entrar en la ciudad enana tienes que retar a un duelo de partir piedras con un martillo... contra el rey enano, que esto, o sea, no puede haber nada más vasco. O sea, que es gente que tiene concursos de partir coches con hachas. Entonces, o sea, que es que está ya ahí, que no hay que tampoco buscar mucho la metáfora, ¿sabes? O partir troncos de árboles. O sea, es que está. Sí, sí, yo lo veo total. Que los enanos hablen en euskera o por lo menos utilicen el condicional en lugar del subjuntivo. Claro, claro. ¿Cómo dices? Si yo fuería, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Los enanos si tienen que decir si yo sería totalmente. Yo le he dicho que mi apuesta es Bable. También, lo compro. También, oye, también puedes dejar volar la imaginación, ¿eh? Puedes imaginar a, ¿cómo se llama? El rey de los altos elfos de ahora, ¿cómo se llama? Corbin Brell, ¿no? Algo así se llama. No sé, no, o, es que tiene un nombre muy complicado. Algo así como Cimbrel, o sea, yo sé que, sí. Que rima con Cimbrel. Tolcimbrel, vamos a decir que se llama Tolcimbrel. Tolcimbrel, rey de los elfos. Pues podemos, nos podemos imaginar a Tolcimbrel hablando con acento de Cartagena, ¿sabes? Sí, o de, y de Valladolid igual. No? Yo me lo imagino con Silvo Gomero, que me parece una de las cosas más, de los lenguajes más maravillosos del mundo, como se diga. O sea, es que Silvo Gomero, o sea, claro, los elfos hablarían en Silvo Gomero. En cierta manera lo hacen cuando se ponen a cantar, ¿no? Se hablan con canciones y demás. Uh-huh. Yo lo veo. Silvo Gomero, ahora, que es acento de La Gomera. Es que no lo conozco, la verdad. No, no es un acento. Es una lengua. Ah, es una lengua, hostia. Que con silbido. Se va a silbido, ¿no? Es un idioma de un punto a otro de la montaña. Hostia. Sí. Es como los suecos cuando aspiran las S para decir que sí. Hacen... No, pero yo no, es que no es que sea una manifestación lingüística dentro de una lengua, sino que hay todo un lenguaje creado para enviar pequeños mensajes como muy concretos, ¿no? A través de silbidos, a través de las montañas. Joder. Sí, pero que pueden hacer hasta oraciones, ¿eh? Pueden pueden hacer oraciones. Qué guapo. Sí, qué guapo. Que en nuestro mundo solar punk no nos escribiríamos por WhatsApp, sino que nos hablaríamos por Silvo Gomero, que lo sepáis. Hombre, por supuesto. Hombre. Más, no sé qué más raza. ¿Los orcos? En plan, claro, los orcos... Hablarían tener... en castúo. Que no. Pero también para desestigmatizarlo, yo creo que los orcos deberían hablar con acento es de la que, moraleja. Es que yo aquí tengo una movida con los orcos. Bueno, sé que existe un libro por ahí, hay un pavo que ha escrito todo El Señor de los Anillos con perspectiva marxista, lo ha reescrito entero desde la perspectiva de los orcos, porque al final los orcos y Morgoth, que es quien los crea, son gente que se rebela como contra el estatus de jerarquía que hay impuesto por los primeros dioses. O sea, en realidad Sauron es el heredero de Morgoth, que es un señor que cuando había gente que estaba cantando y Dios estaba creando el mundo a partir de la canción que cantaba la gente, el Morgoth este eligió desentonar. O sea, era un músico de jazz que dijo, me voy a hacer mi solo aquí. Hostia. Y entonces metió ahí sus cambios vocales y tal, y luego cuando les mandan para la tierra, pues al Morgoth le toca ser sirviente otro notas y dice, pues te vas a comer una mierda, no voy a ser tu sirviente. Lo que le pasa a Morgoth es que no puede crear vida por sí mismo y es como el único que no puede, y dice, ey, ¿por qué yo no puedo? Y coge y tortura unos cuantos elfos y los tortura hasta el punto de transformarlos y corromperlos y convertirlos en orcos. Sí, todo esto, pues eso, para saltarse esa jerarquía. Entonces, hay un pavo que escribe todo el devenir histórico del Señor de los Anillos, siguiendo los hitos y tal, pero desde el punto de vista de los orcos, como si fuesen un poco pues como la clase obrera rebelándose contra el lugar que les había designado Dios. Joder, sí, yo sí que es verdad que he visto... Sauron es el protagonista, habla en primera persona, creo, y es la víctima, es el héroe del libro, ¿sabes? No sé si sabéis quién es... Bueno, es una figura un poco bastante controvertida. David Saavedra, un ex-nazi que escribió un libro y tal. Me vi una vez un vídeo suyo de cuando él estaba en el rollito nazi y tal, pues como que él decía que el Señor de los Anillos era, o sea, lo veían desde perspectiva nazi y todo el rollo, en plan de que los orcos eran la gente racializada y no sé qué y tal, y ellos eran, o sea, los nazis eran como los humanos y los elfos y no sé qué y tal. Era una movida, tío, y dices, pero sí. ¿Por qué? He leído esas teorías y de hecho hay gente que lo aplica para acusar a Tolkien de que es problemático, ¿no? Que era racista, porque todo el rollo de... Pero que no, pero si es el Silmarillion, no, porque luego hay comunidades de... Porque también en el final de Señor de los Anillos, en Retorno al Rey, si os acordáis, vienen la gente del sur, ¿no? Y vienen con elefantes, con los elefantes estos y demás. Y claro, son todos árabes, ¿no? Son todos pues, tez oscura, no sé qué, y pelean del lado de Sauron. Pero es que si tú eres el Silmarillion, también están... Pues la gente de los Númenóreanos negros, ¿no? Que no son negros, pero es Númenor negra, que es corrompido Morgoth, ¿no? La gente de los Sauda, ¿no? De las tierras del sur, que también les corrompió Morgoth, y son todos blancos y rubios, ¿sabes? No, que no atendía a racismo ni nada. De hecho, vamos a ver, este hombre Tolkien fue a luchar la Primera Guerra Mundial contra Prusia. O sea. No, pues esto, a ver, es que es una muestra más, ¿no? Yo creo de. de que cuando ves algo con un sesgo de confirmación y tal, tienes ahí tu, pues eso, tu propio sesgo, que te tomas todo como si fuese, pues en este caso, como si fuese todo nazi. Es decir, no, y que al final la fantasía está un poco para rellenar un poco y aplicarla dentro de tus categorías. O sea, se puede, tienes esa maleabilidad que te permite, claro, adaptarla a tus creencias, y también reside un poco ahí también el poder de estas narrativas fantásticas, que las puedes ir adaptando a una ideología previa que no tiene nada que ver. Uh-huh. Esto es como los fachas que ahora se le, de Estados Unidos, que ahora se le quejan a Tom Morello de Rage Against the Machine. Hostia. De estar demasiado politizado. Es sí, como, esto está pasando. Sí, sí, sí, ya como, se ha comentado. ¿Has escuchado una sola vez una letra de Rage Against the Machine? O sea, como que demasiado politizado. Claro. Sí. No. Bueno, pues no sé si por ahí o alguien o Javi sobre este tema que me pareció un poco... Sí, yo nada, muchas gracias a lo del alemán, porque había leído muchas veces estas reivindicaciones cuando hicieron, por ejemplo, los de Vox, el meme este de que Vox enfrentaba a todas las comunidades LGTBI, los Podemos, los comunistas, ¿no? Los sindicatos, sí. ¿No? Y contestó ese, el ese meme que podía haber sido portada del libro de Bernabé, ¿no? que ha dado él, ¿no? Sobre diversidad, y qué quería decir, ¿no? Pero aún así los de Vox se siguen apoyando en que este señor era más bien anticomunista, ¿no? Y entonces ya pues asignan el resto de roles así Sí, pero lo de que Tolkien era anticomunista se puede aplicar a todo. Es decir, yo he visto ANCAPs en Twitter que creen que George Orwell era ANCAP, ¿sabes? Que también Orwell, otra figura a criticar también por el rollo. Pero de ahí, o sea, de criticable anticomunista, etc., a ANCAP, a que 1984 fuese, o Rebelión en la Granja, fuese escrito desde la perspectiva de una persona ANCAP, pues es como, chico, acuéstate. Ya, exacto. O sea, bueno, y además que... De hecho Orwell pudo escribir Rebelión en la Granja y el famoso 1984 con todo lo que ganó con las criptomonedas. Joder, no hubiese sido por eso ni de coña. Oye, Never Forget también, no quería dejar de mencionar que Viggo Mortensen le dio mandanguita a dos nazis en el Dio tremendo botellazo a dos putos neonazis madridistas que vinieron a gritarle mierdas, porque como era la anécdota, estaba él como paseando por ahí por la calle y vinieron con una camiseta de un equipo de fútbol. Y vinieron dos ultrasur a gritarle mierdas o algo así. Y él iba con una botella de vino. Llevaba una camiseta del Barça y llevaba una botella de vino que llevaba para la comida en casa de un colega. Y según se le acercaron y se le empezaron a gritar movidas, le partió la botella de vino en la cabeza a uno de los cerdos. Por lo visto, uno le dio una hostia, uno le soltó una al Viggo y el Viggo respondió con la botella. Uh-huh. Grande. Bien respondido. Sí. Un saludito y un besito desde aquí, por cierto, a los neonazis madridistas que tuve un encontronazo hace poco con ellos y acabaron detenidos por la Guardia Civil. No consiguieron provocarme a mí y al colega con el que estaba. Uh-huh. Y se fueron deteniditos por la Guardia Civil. Un saludito. Saludos. Pues muy bien. No sé, por ahí quedan más cosillas o vamos cerrando ya, que habrá gente aquí que se quiere ir a cenar y a dormir. A cenar, efectivamente, a cenar ya. He oído. Todo eso, sí, el próximo rey de los altos elfos con acento de Córdoba, que lo doble Javi. Por favor. ¿Por qué no? Sí, de las altas montañas de Sierra Morena, ¿no? Fuera coña, para ponerlo donde se merece estar, el acento andaluz, joder. Con Curro Jiménez, el Algarrobo, el estudiante de guardia personal. Vamos a hacerlo con el acento andaluz de Canal Sur, que meten una mezcla a veces de todas partes, en plan que habrán estado entrenando. Es como el acento neutro de las series latinoamericanas. Justo iba a decir eso, tío, como el acento neutro latino, sí. El andaluz batúa, vamos a hacer. Pues faltaría, porque además el andaluz es una de las variables dialectales que más variables dialectales tiene según territorio. Es una de las lenguas más ricas que hay aquí en el estado, según por la zona por la que te muevas. Así que se merece eso y más. Y pues nada, si ya no hay mucho más que decir por ahí, nos vamos a despedir con un tema de una persona que se ha cruzado aquí en Radio Vallecas con nosotras a través de una camarera de un antiguo bar de un programa de Radio Vallecas, del Coño Records, del bar El Chascarrillo, que no nos vamos a cansar de hacer publicidad de ese bar, que es uno de los rincones... Patrocinador oficial. Patrocinador oficial de Postapocalipsis Now. Pues una de las... Bueno, es una cooperativa y una de las dueñas nos dijo hace poco, oye, ha venido una cliente que también es tecnoparguela, porque ella se refiere a nosotras como las tecnoparguelas de la radio. Y hay una vecina aquí de Vallecas que es SLVJ, que es una DJ y productora también de música electrónica que le mete ahí su poesía también a las letras y demás. Además, sacó adelante el sello Abismal, que yo no sé alemán si te suena o lo conoces. Abisal, ¿quieres decir? Puede ser que sea Abisal, sí. Abisal Records. Abisal. Sí, son coleguitas, sí. Pues SLVJ es una de las personas que está detrás de Abisal, que próximamente a ver si podemos traer aquí a los micros de Radio Vallecas, porque es vecina, y vamos a despedir este programa de hoy con su tema Antes de la muerte del virus. Entonces, nada, antes de cerrar ya, micro abierto para ver si es de la Santa Compaña, ¿tenéis algo que decir? No, nada. Solar Punk Forever. Ya está. Forever. Sí, yo voto por esa sección. ¿En qué, Javi, perdón? Que voto por la sección de relatos Solar Punk, así en cada capítulo. Y por la sección de recomienda a los expertos. Los expertos recomiendan, por favor. Sí, es una sección infinita. Como la de LinkedIn, como que tampoco LinkedIn. Podemos abandonarla. Y de cosas que funcionan en el Doom, que hacen funcionar en el Doom. Joder, si es que, o sea, somos el programa con más secciones que existe. Bueno, pues vámonos con la Antes de la muerte del virus de SLVJ y nos despedimos hasta dentro de 15 días, que además venimos con mandanguita porque creo que el próximo programa ya es el de Isaac. Yes. Ojito, spoilers, se viene spoiler. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Rata, muchas gracias a la Santa Compaña, Aurora, Javi, Alemán y Alien, y nos vemos en 15 días. No se puede. No te signifiques. Tú que vas de vista. No se crea la cultura en la calle. Solo vehículos, bares. Prefieren el gris en distinto valor que el graf en color y detalles. Ya no se toca en la calle. Ya no se baila para qué. Bailar es tumulto de un cuerpo placer, vicio común sancionable. Cállate, no lo signifiques. ¿Tú que vas de lista? No se puede. Cállate, no te signifiques. ¿Tú que vas de lista? No se puede. Ya no se escucha en la calle, no hay pájaros, gente que charle. El motor es la banda sonora, la hora que ahora produce detalles. Cállate, no te signifiques. Ya no se para en la calle, hay cámaras por todas partes. Todo se mueve, si tú no te mueves, escóndete en los no lugares. Van a por ti a asimilarte, ablanda, te mata tu arte. Compras, te compras, te venden, te vendes, te anulas, te aburres, te partes. ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tardas antes de cansarte? Las paredes censuran cultura, pero la cultura desaparece así. ¿Cuánto mide tu ego? ¿Cuán pura es tu pasión? ¿Cuánto vale el sistema? Tu compra eliminación. ¿Tú qué vas de lista? No se puede tú. Cállate. No te significas. ¿Tú qué vas de lista? No se puede. Ya no se escucha en la calle. No hay pájaros, gente que echarle. No hay motores, la banda sonora. La hora que ahora produce detalles. Cállate.